Nueva jornada del juicio por la desaparición y muerte de Daniel Solano. ¿Nos podés comentar un poco qué ocurrió el día de hoy? Bueno, ya estamos llegando a las postrimerías, ¿no?, de este juicio. Como se diría en latín, estamos raspando el tacho, ya no quedan muchos testimonios. En realidad son todos testimonios solicitados por la defensa, que poco y nada aportan a la causa, ¿no? Realmente tengo que hacer un esfuerzo de memoria para ver si se dijo algo relevante, pero bueno, como algo pintoresco, la mujer de Bender, que dice que durmió con Bender y con una chica, no me acuerdo el nombre, a la cual conoce y es amiga, pero que no la trajo a declarar. Entonces me parece que es un testimonio que no aporta ni quita nada, más allá de ser un falso testimonio, porque una cosa es que la mujer de un policía, la esposa de un policía, no esté obligada a declarar contra él, que me parece perfecto, y otra cosa es que empieza a mentir, bueno, a mentir, o como han escuchado de otras de otros testimonios de hoy, hay dos mujeres de policías que increparon específicamente a testigas que estaban afuera de boliche y que vieron cómo sacaban a Daniel, fueron increpadas por dos mujeres de policía. Y después, entre otros de los testimonios, ustedes pudieron escuchar a un, bueno, periodista, no sé cómo le dicen, comunicador social, Núñez, quien tuvimos que soportar durante mucho tiempo. Incluso hemos incorporado un audio que no lo encontramos, en el cual él decía muy muy seguro de que se había ido en un coche blanco. Bueno, también dijo que se había ido a Bolivia. Realmente es vomitivo haberlo escuchado a este hombre en otras ocasiones. Bueno, ustedes pudieron ver acá que manifestó siempre lo mismo, de que esto era una novela, y se negó a declarar. Vamos a pedir obviamente su falso testimonio. Así que poco y nada, por lo menos que yo tenga presente, aportaron para la causa los testimonios de hoy. Entendiendo la relevancia de la situación de la noche de la desaparición de Daniel, entendiendo de que había reconocido un auto blanco, ¿puede ser que haya sido la EcoSport que se había visto a la vuelta por la policía? Lo que pasa es que yo realmente, han pasado tantas audiencias, ¿no?, 25, 26, que me parece que hacer referencia a un auto o a una camioneta o alguna ocasión, tomando como referencia un testimonio que no vio eso, es un poco bastardear el testimonio original. Bueno, es lo mismo que Pepe haya visto que se lo llevaban, que Cacho diga que Pepe le dijo, porque ya se pierde todo, capaz que Cacho no escuchó todo lo que dijo Pepe, capaz que no se lo dijo Pepe, sino se lo dijo Beto. Entonces son cuestiones que me parece utiliza la defensa para ensuciar los testimonios originales, que ya fueron prestados y que quedaría, por ejemplo, uno, que sería el de Florencia Castellón, que bueno, tuvo la desgracia que en su momento no pudo declarar porque tiene un embarazo de riesgo y que tuvo el bebé, pero que falleció. O sea que está en una situación bastante compleja como para declarar, y nosotros, más allá del interés que tenemos acá en resolver la causa, no queremos profundizar la situación delicada que debe estar pasando. Por eso hemos solicitado que dentro de las facultades que tiene el tribunal, que llame y se comunique para ver si puede declarar bajo la modalidad de videoconferencia, atento que no se encuentra acá en Chulechuel o en zonas cercanas. Y eso es lo que, volviendo a lo que estaba hablando, ¿no?, eso sería importante, lo que diga un testigo que presenció las cosas, no los testigos de mentas, como se dice, o los testigos de oída. Una consulta, porque nos compete con respecto al testimonio de Núñez, el periodista que se presenta como comunicador social. Bueno, nosotros hemos venido haciendo casi o un poco más de 3 meses de cobertura de este juicio desde la prensa alternativa, y muchas veces se nos critica por falta de objetividad o por tener una posición tomada respecto a la labor que hacemos. Es muy interesante hoy verlo a este hombre presentarse como un comunicador social, haber plantado una de las falsas hipótesis del caso de Daniel Solano, y encima enterarnos de que trabaja para prensa o trabajó para prensa del gobierno de la provincia. Es como por lo menos un dato llamativo, viendo la forma de referirse al proceso y al caso Solano en general con total desprecio. Sí, es un ñoqui. Núñez es un ñoqui que cobra de no sé de qué parte de la secretaría, de no sé dónde, de medios o no sé cómo se le denomina en esta provincia, por lo menos desde el año 1989, eso es lo que referenció cuando testimonió oportunamente en el 2012-2013, que fue llamado por nosotros después que acompañamos un audio donde dijo que él había visto que todo lo demás, y que después, cuando ustedes lo escucharon, dijo más o menos lo mismo acá, que era un testimonio, otro testimonio, otro testimonio de que una menor había dicho algo. O sea, lo mismo que nada. Bueno, y también, por sobre todo, ustedes... Bueno, ha sido lo que llamo un testigo reticente, un testigo que ha venido acá a decir lo que tenía ganas, lo que no tenía ganas no lo dijo, y bueno, obviamente que es una cuestión, una causal de falso testimonio. Pero bueno, ustedes han podido ver cómo aparecía su figura y su audio en esa marcha que llamó Basta Más y Medio, y que, como ya lo he mencionado en otras oportunidades, es una paradoja que quisieron perjudicarnos y nos terminaron ayudando a esclarecer el caso. Así que, sin pretenderlo, sin imaginarlo, le agradecemos al señor Núñez su participación en esa marcha. Ya, como decía, va llegando a su fin el juicio. ¿Qué penas espera la querella que se le den a los 7 policías imputados en esta causa? Perpetua. No puede haber otra... una escala que vaya de 8 a 25, porque este es un homicidio calificado por varias razones, ¿no? Por el carácter de funcionarios policiales que son los imputados, bueno, por varias cosas más, por ocultar después, ya tener otra calificación, por ocultar el cuerpo después de haberlo matado, por el concurso de más de 3 personas, por la nocturnidad, no sé, por alevosía, porque ya lo agarraron entre 3 o 4, le pegaron de atrás, eso es lo que dice un testimonio, con una cachiporra. Así que obviamente que no esperamos otra calificación que el homicidio calificado, por supuesto, ¿no? Que el homicidio agravado, y indefectiblemente nos da una prisión perpetua. Muchas gracias. Gracias a ustedes.